Desde el año 2012 hemos puesto hincapié en los pavimentos participativos. Nosotros como comuna somos la que tiene mayor atraso en asfalto y pavimento de la región, y por lo mismo agradecemos las palabras de la seremi Evelyn Mancilla y su compromiso para poder poner énfasis en que Olmué siga pavimentando junto a los vecinos, junto a nuestros dirigentes, y logrando mayor dignidad de vida para nuestros queridos vecinos.